Fuego y sus Fueguites Producciones presentan... ¿Dónde quedó mi fuego? Un programito cordobés. De Jardino al Mundo. Barrio perdido en el medio del monte, cuatro amigues tratan de encontrarle un sentido a la crisis pandémica. Sistémica. Civilizatoria. Cindy López, la millennial empresaria New Age. Lucho, el que perdió muchos fuegos. Mirta con H, la que te la baja de un ondazo. Y Avilés, el romántico empedernido. ¡Está empezando! Vení, perdete vos también. Buenas, buenas noches. Ay, me escucho. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos aquí en ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Cómo se escucha ahora? Ay, me escucho muy bien, muy bien, muy bien. Estos equipos de Radio La Minga, impresionante. Y ahí estamos, ¿en dónde quedó mi fuego? Otra vez, un clásico de los viernes a las 20 horas, disfrutando el fin de semana que se viene. Una semana cortita, ¿no? Pero intensa. Súper intensa. Súper intensa, súper intensa. Así que queremos distendernos, escuchar sí. Buena música y pensar. Pero hoy venimos así como un tema que... Uh-huh. Para... Que se las trae. Que se las trae, sí. Que se las trae. Queremos relajar, pero no sabemos cómo se hace. Ya nos olvidamos que fue fin de largo, que no sé cuántos días, puente, qué sé yo. Entonces vamos a activar la pensadera un poco más. Sí, pero nosotros vamos, pensamos, nos cagamos de risa de lo que pensamos, volvemos, somos serios y volvemos a cagarnos de risa. Perdón por lo de risa. ¿Y qué le parece si arrancamos compartiendo a nuestra audiencia querida los medios de comunicación? Sí, ahí. Yo digo, ¿qué? ¿Ya mensajes? No, hay que decir, todavía. Los medios de comunicación que estamos en Radio La Minga 94.7 y si nos querés llamar, tenemos la línea telefónica que podés hablar. Claro. Increíble que se pueda hablar por teléfono, ¿no? Y tenemos ahí 35 48 49 78 12, y el teléfono móvil para mandar mensajitos, 35 48 59 76 34. ¿Puedo repetir? Puede repetir. Teléfono de línea 35 48 49 78 12, y para mandar mensajes 35 48 59 76 34. Y si nos quieren escuchar por internet, pueden hacerlo a través de radiominga.org.ar. También, ¿Dónde quedó mi fuego? Tiene su página de Facebook. Tiene su página de Facebook. Y si ahora chusmean, a ver, hemos colgado el primer programa que hemos realizado este ciclo tan bonito de Dónde quedó mi fuego. Así que si nos querés buscar por Dónde quedó mi fuego, sí, si querés buscarnos, ahí podés rememorar. Y si no lo escuchaste, lo escuchás. Y si lo escuchaste, escuchalo de nuevo. Lo reescuchás. Así que ahí de a poquito vamos a empezar a ir subiendo. Qué alegría. Tengo ahí Wi-Fi en casa. Qué bien. Entonces, ¿cómo se está poniendo el barrio? Y entonces Santa Cecilia, ahí de punta. Claro. Explota. Así que si no es por el Facebook, ¿Dónde quedó mi fuego? Ahí tenemos colgado Ticlias. ¿Cómo es? Moñito, ñoñito. Moñito, ¿cómo se dice? ¿Moñito o monito? No sé, no es me gusta. Me gusta o como albóndiga o almóndigas. O telgopor o claro. Tergopol. Así que, ¿dónde quedó mi fuego? El Facebook. Ahí el primer programa ya está colgado. Haces clic y empezás ahí. 2 horas, fantástica. Está buenísimo ese primer programa. De experimental fue. Sí, recontra. Después fuimos mejorando un montón. Usted porque es re optimista. Sí, fuimos mejorando un montón. Hay cosas muy buenas de ese primer programa. Sí, está el payaso justiciero que nuevamente puede volver. Tiene que volver. Y hay como cosas muy, muy divertidas. Así que si quieren escucharlo ahí, escúchenlo. Y vamos cumpliendo también con nuestras promesas. Hace un par de programas que ya venimos diciendo que vamos. Vio como todo va llegando. Pasa su tiempo, tengan paciencia. Bueno, nosotros tenemos nuestros tiempos. Exactamente. Así que ténganos paciencia y todo llega. Así que antes que llame Nortita. Sí. Que pidiendo el premio, porque inclusive Nortita nos exigía el premio antes de haber tenido concursos. Sí. Como, no sé por qué, ya había ganado ella. Y porque Nortita ya es parte de este programa, entonces ya puede pedir lo que quiera. Claro. Así que, y después ella había sido, había ganado un premio, ¿no? Uh-huh. Había llamado segunda, y sí. La primera era Valeria, sí. Así que prontamente ya estamos muy cerca de cumplir la promesa, así que prontamente estaremos poniendo fotos en el Facebook de esa experiencia de nuestros oyentes. ¡Qué bonito! Y ahí estamos. Vamos a tirar como una propuesta. Bueno. Para ver qué tiene que estar relacionado. Abrimos un concurso nuevamente. Sí. Ahí. Y la pregunta es, porque tiene que ver con el tema del programa. Uh-huh. Es si alguna vez te pusieron de penitencia. Ah, sí. En el colegio. O en el trabajo, lo creo, te echan directamente. Claro, es como pero bueno, es muy sí, alguna vez te pusieron de penitencia y qué cuál era la penitencia que tuviste que cumplir. Así que ahí los oyentes esperamos sus mensajes y de ahí pronto vamos a desarrollar el tema de la penitencia. Bueno, y penitencia, qué buen tema. ¿Y cómo venimos con los fuegos del día viernes, de este viernes en particular? Hoy venimos así como, y todos estamos todo lo relacionamos nosotros. Sí, claro. Ahí buscando dónde quedó mi fuego. Sí. Ahí un poco habíamos pensado la semana pasada la llegada de Colón. Es verdad. Esta semana y la otra hubo un montón de idas y vueltas de gente a favor y en contra. Es increíble que en 2021 todavía estemos pensando que no hubo conquista o colonización y que no hubo barbarie, ¿no? Sí. Y que defiendan todavía que por parte de los pueblos originarios son unos desfachatados. Claro, ese sentido de patriotismo, ¿no? Como bastante facho. Sí. Y hasta ilógico en un punto, ¿no? Inclusive la iglesia. Claro. El Papa salió a hacer unos comentarios, como en principio a pedir perdón, y después se retractó, porque en realidad no se sentía tan mal de lo que decía. Claro, en realidad pedía perdón, no sé por qué pedía perdón. No sabemos. Entonces, al pedo, ¿no? Si va a pedir perdón, no pida nada. No diga nada. Si está confundido, después sale la gente a reclamar y bueno, así es la... Bueno. Sí, sí. Me detengo acá porque empiezo a buscar el fuego, lo encuentro, claro, y quiero prender. A usted le enciende como un fuego interno este debate. Esta Me, como que en ese debate también uno va pensando y el origen. Digo, si ponemos, no es tan complicado. Si pensamos que alguien llegó, impuso su forma de ver, se repartieron las tierras, pareciera que no es tan. Inclusive el oro que había acá se lo llevaron, claro, porque ellos encontraron algo y pensaban que era de ellos, ¿no? Como vos encontrás algo y te lo encontrás y te lo llevas. No era de nadie, claro, ¿no? Entonces hay como una lógica de, inclusive, y ellos son la civilización, el progreso. Claro. Entonces es muy raro todo, digo, te da como una cuestión de, che, loco, es ilógico lo que estás defendiendo. Sí. Digo, es muy loco que en esta altura, inclusive, hasta se discute esta cuestión de la diversidad, que es también puede ser, podemos discutirlo, pero lo que discuten ellos es que no hay diversidad, hay una sola como raza o como un solo sector, claro, que es el que tiene la razón, y no hay posibilidad de convivencia con eso. Claro. Entonces uno se pone a pensar con esta gente que a dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a llegar, claro, ¿no? Lo que sabemos es que ellos no van a dejar que hagas nada. Claro. Como que a mí me resulta muy claro que de parte de esos sectores, inclusive que son los que tienen el poder, no quiere que se modifique una forma de desigualdad y de opresión, claro, que a ellos les representa y les conviene. ¿Sí? Es parte de sus intereses que esto no se modifique. Entonces, también nosotros que nos sentimos identificados con los pueblos originarios, teniendo o no sangre todos tenemos algo, eso, me parece, ¿no? Eso yo también pienso, ¿no? Como que en este debate en donde venimos de los barcos, no venimos de los barcos, ya a esta altura estamos tan inmersos en esta Vía Yala que no, para mí ya no hay margen de discusión en ese sentido, porque somos de este territorio. De dónde vino mi tatarabuelo, de no sé qué, eso es anecdótico a esta altura, porque ya me mimeticé con este territorio, con su cosmovisión, con la, si quise hacerlo, ¿no? Y me parece que desde ahí rescatar los valores ancestrales de cada lugar. Por supuesto que con el respeto y con el intento de recuperación de la memoria de todos esos lugares, pero sintiéndonos parte, si no nos sentimos parte de este espacio, siempre van a venir los de afuera a sacarnos lo que sea que tengamos y se lo van a llevar. Vivimos en una constante colonización, digamos, en un punto. pero me parece que tiene que ver con este sentido de arraigarse al territorio posta, no desde el patriotismo y desde la bandera, con el emblema de ser argentino, ser argentina, ser, ¿no? ¿No? Es como más profundo, muchísimo más profundo que eso, sentirse parte. Sí, sí, sí, sí. Tema como a pensar. Sí. Y tiro también. Diga. Que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar hoy. Uno de las instituciones hoy muy importante y todavía de poder es la Iglesia. Sí. Y a partir de la Iglesia hay como un concepto del que vamos a pensar hoy, es el de la penitencia. Sí. Que es un concepto muy de la Iglesia. Que después las instituciones lo toman, le ponen otro nombre también, pero que tiene como ese origen en la cual, si vos no perteneces a cierto sector y no te comportás de esa misma forma, tenés que cumplir una penitencia porque no lo estás haciendo y lo tenés que hacer. Claro. Una forma de modificar tu pensamiento y tu conducta. Y tu conducta. Uh-huh. Sí, de esa forma vas a aprender. Claro. Y todavía hay mucho resabio de esa penitencia de la Iglesia que tenemos muy incorporada. Uh-huh. Ahí vengo. Bueno. Me atoré. Sí, sí, sí. Me faltaba un poco de aire. Ahí estamos. Y escuchamos. Tenemos un tema. ¿Quién vino, Saurum? Vino Saurus en este momento. No. Tenemos un tema y ahora vamos a escucharlo. Porque me fui de caravana con el grupo. Usted se fue de gira. Sí, con este grupo. Empecé a hacer pogo. Qué lindo. El fin de semana me fui a San Marcos. Ah. Y vengo haciendo pogo desde allá. Ah, bueno, entonces claro, entiendo. Y con este tema. Este tema me lo puse todo el fin de semana. Y ahora quiero que lo escuchen ustedes también. Que es Escape. Escape, la colmena a poguear. Escúchenla. Aquí están Y acá estamos nuevamente en Donde Quedó Mi Fuego por Radio La Minga 94.7, Villa Yardino, al mundo, en esta radio comunitaria. Estamos expresando hoy con el tema, estamos con la penitencia. La penitencia, tenemos algunos mensajes. ¿En serio? Porque la consigna es que nos cuentes si tenés ganas y si te parece. ¿Cuál fue tu penitencia? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tenemos? ¿Qué dice? El primer mensaje que nos llega dice: hola, hermosos, qué lindo escucharlos. Vale. Gracias. Vale, nos manda saludos, así que gracias. Y el segundo mensaje, no podía ser de otra manera, muchas gracias por su mensaje, querida Nortita, nos dice: ajá. Hola, ¿dónde está mi fuego? Hola, Vilés. Hola, Cindy. Yo de chiquita, mis compañeros de teatro me decían: estoy castigado. Y yo decía: ¿qué es castigado? Y una vez me mandaron a mi pieza. Y ese fue mi primer penitencia. Muy bien. No sabía qué era el castigo, ¿no? No. Nortita parece de estos tiempos. Sí. Que no sabe qué es la penitencia. Capaz que se portaba muy bien y era muy correcta. Era muy correcta y no entendía el concepto. No, porque también las mujeres empezamos como a tomar esas formas en la época de Nortita, ¿no? De claro. Las nenas bien, las que no decíamos nada, nos portábamos bien. Así que habría que preguntarle a Nortita si quizás era eso también lo que pasaba. Andá a saber. Pero en algún momento Nortita se reveló, porque me mandaron a su pieza. Muy bien, muy bien. Y anda a saber por qué, que cuente ahí, por qué la mandaron a la pieza. Sí, ¿qué hizo? ¿Se aburrió? ¿Qué? Algo, que no me imagino a Nortita. En la pieza. En la pieza, pobre. Y bueno. Y ahí, ¿qué pasó? Me suena el teléfono. ¿Te suena el teléfono? No sí. Lo puedo creer. ¿Tenemos llamados? Tenemos un llamado. A ver, ¿será para acá o será número equivocado? Vamos a ver. Bueno, y continuamos. ¿En dónde quedó mi fuego? 94.7, todos los viernes a las 8 de la noche. Seguimos con nuestro programa que es... ¿Hola? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Quién habla? Su fan número uno, la presidenta, por favor. ¡Valeria! ¿Cómo va? ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda eso de club de fans? Bien, bien, voy reclutando gente. Ah, somos dos ya. Bien, bien. Bien, Nortita y yo. Bien, muy bien, pero ahí. Bien. Buenísimo. Ya vamos por más, no se preocupen. Qué bueno. Nos llegan solicitud, lo que pasa es que, nada, hacemos entrevistas, no cualquiera. Ah, son selectivas. Sí, sí, claro. Bueno, bueno. Claro, claro. Bueno, bueno. ¿Y qué clase de preguntas les hacen? Primero... es dónde quedó su fuego y dónde está su fuego. Muy bien. Principal. Excelente, excelente censo. Qué bueno. Sí. Y después, edad. Nos gusta saber la edad de los oyentes. Sí. Si les gusta el programa o no. Vemos como si lo han escuchado, si realmente son fans, si ¿qué? Saben sus datos. Claro. Si sabe direcciones de su casa y todas esas cosas. Ay, bien. Bueno, bueno, muy bien. Y vos, Valeria... Sí. ¿Alguna vez te han puesto en penitencia? No, nunca. ¿En serio? ¿Siempre, siempre fuiste muy correcta? Tuve padres muy copados, me parece. Ah, no recuerdo. ¿Y en la escuela? No recuerdo. ¿Y en la escuela? ¿Viste que a veces vas a la escuela y uno se porta mal, entonces todo el grupo, todo el grado... está en penitencia? Sí, es así, claro. Ay, ¿te acordás alguna? Que se mandaron una algo. Una bombita de olor una vez. Ajá. En el salón. Y nos hicieron a todos quedarnos en el salón con el olor y todo y ahí descomponernos. ¡Qué rico! Muy rico todo. Hermoso. ¿Escuela pública, privada, religiosa? Escuela privada, católica, religiosa. Ah, mira, bueno. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Sí. Lindo el castigo. ¿Y aprendieron? Aprendimos a no tirarla dentro del salón. Muy bien. Muy bien. En otros lados sí. En otros lados sí, o al aire libre, donde claro. No estemos cerca. Ah, ¿eran quilomberos? ¿Era tu grupo? ¿Secundaria? Sí. Ah, mira. Sí, la verdad que sí. Igual quilomberos al modo. Tranqui. Tranqui. Bueno. Sí. ¿Y qué estás haciendo ahora, Valeria, vos? Ahora estoy trabajando mucho, arduamente. Ah, ya veo. Bueno. Así que, Valeria, muchas gracias. ¿Querés comentarnos algo más? No, quiero decirles que nada, me encanta el programa y quiero mandarle un beso a mi mamá, que va a ser el Día de la Madre. Ay, bueno, entonces... Seguramente me está escuchando. Ahí, un beso. En representación de dónde quedó mi fuego, para todas las madres... No, representación mía. En representación de dónde quedó mi fuego y de Valeria. Y de Valeria. Claro. Principalmente. Claro. Un beso para... ¿Cómo se llama tu madre? Mi mamá se llama Gnoli. Bueno, un beso para Gnoli. Un beso grande para el Día de la Madre, que es el... Domingo. El domingo. Uh-huh. Claro, sí, yo sabía. Hay dos fechas igual, ¿viste? Pero bueno, dos. El domingo es como la más popular. ¿Por qué dos fechas? ¿Cuál es la otra? Y la otra no es... Creo que hay otra que se usa en las provincias, o no sé si era el Día del Padre, ahora ya me hice dudar, pero era el nacimiento de la hija de Belgrano o algo así. Ajá, no, habría que chequear eso. Sí. Capaz que me mandé una burrada grande, Está bueno, nos gustan los oyentes que mandan la fruta también. Sí, nos encanta. Sí, pero... Estamos así con el programa. ¿No? Claro, sí. Llegamos bien. A composé, claro, por supuesto. Así que... Pero bueno, lo voy a chequear y se lo voy a mandar. Ahí quedaste con el... Sí. Y me quedó doliendo. Claro. Algo de eso hay igual. Bueno, me parece. Porque... Así que felicitaciones... ¿Por qué? No sé. Me salió felicitaciones. Felicitaciones, Valeria, por tu madre. Ay, no, sí. Un saludo para Gnoli, ¿era? Sí, Gnoli, sí. Para Gnoli, en su Día de la Madre. ¿Tenés hermanos, vale? Tengo dos. Ajá. Tengo dos hermanos mayores. Mirá, vos sos la más pequeña. Soy la más pequeña. Tengo dos hermanos mayores, el mayor de todos, un personaje bastante particular. Lo dice como cansada. Sí, como, pensando, hizo una pausa larga. Sí. como pensando, midiendo las palabras. Claro, sí, fue como que me agarraste así de sorpresa. Claro. Sí. Pero me suena copado. Ese bastante sí, particular. Sí. Sí, claro. Sí. ¿Y el otro hermano? ¿Y el otro? Y el otro hermano, un seductor. No. Ah, bueno. Sí. El galán de la familia. El galán de la familia, sí. Qué bárbaro. Bueno, linda familia tenés. Hermosa. Después voy a contar anécdotas más en otros programas. ¿Por qué después? ¿Qué? ¿Cómo qué? Nos colgamos, como vale. Podemos seguir todo el programa, si querés. Tenemos que hacer un programa. Sí. Hagamos un programa. Bueno. Bueno, para la próxima, ahí esperamos tu anécdota, sí. Si querés. Dale, tengo una de mi hermano mayor borracho. Bueno, si querés, ahí cuando tomemos... un programa de hermanos. ¿De hermanos o de borrachos? O de borrachos, mando ahí yo. Dale. La anécdota. Buenísimo. ¿Y lo pusieron en penitencia a tu hermano? Yo supongo que sí. Ah, bueno. Bueno, Valeria, gracias por llamar. La primera que llama. Y la... Siempre, ¿no? Sí. Ahí, bueno. Como al pie del cañón. Bien, y que, bueno, buena jornada laboral. Gracias. Así que... Muchas gracias. Un saludo grande para tu familia. Gracias y saludos para sus madres también para el Día de la Madre. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao. Hasta luego. Bueno, ahí charlábamos con Valeria. Valeria, nosotros somos anti, ¿no? Porque ni preparamos, podríamos haber preparado el tema el Día de la Madre. Podríamos o haber algo, sido más, ¿no? Sí. Vamos a la penitencia. La penitencia, se nos ocurrió la penitencia el viernes a las 8 de la noche. Deja. Bueno, es que es lo que somos. Es lo que somos y es lo que somos. Me hace pensar en Valeria y sus compañeros encerrados por la bombita. Ay, qué impresionante, y los dejaron hasta que se descompongan. No importa, alzame, después tengo que llamar a todo el curso compuesto. Evacuar un curso completo. Qué maravilla, qué increíble. Qué linda anécdota. Qué linda. Y, sí. Y bueno, y ahí para graficar y para empezar a hablar un poco, vamos a escuchar un audio de un representante de la iglesia que nos cuenta cómo es la penitencia y qué hay que hacer en caso de la penitencia. Muy bien, estamos hablando entonces del padre Sergio. Sí. Ahí va. Entonces vamos a escuchar a ver qué nos dice el padre Sergio. A ver. El Dios de la conversión esté con ustedes. Yo soy el padre Sergio y el día de hoy te invito a reflexionar sobre la penitencia. Te recuerdo que todos los católicos estamos obligados a practicarla durante el tiempo de Cuaresma y más fuertemente los días viernes, recordando que fue este día en que Jesús entregó su vida por nosotros. La Iglesia nos enseña que son tres los pilares de la penitencia. Es el ayuno. Jesús mismo nos puso ejemplo. Cuando ayunamos, ofrecemos al Señor un sacrificio para que nos ayude a dominarnos a nosotros mismos. También nos recuerda que hay personas que pasan hambre y que tenemos que hacer algo por ellas. El segundo pilar es la oración. Atrévete a dedicarle tiempo a Dios. Reza mucho y dale las gracias porque Él entregó su vida por ti, por tu salvación. Durante este tiempo de Cuaresma, asiste frecuentemente a la Eucaristía. Reza el rosario y cuando veas una iglesia, acércate, ve ante el Santísimo y reza un momento. El tercer pilar es dar limosna. Es muy importante que recuerdes que todo lo que tienes, todos tus bienes materiales, te los ha dado Dios. Él ha sido el que te ha ayudado. Aprovecha este tiempo de Cuaresma y comparte, da limosna, sobre todo a los más pobres, aquellos que pasan hambre y que tienen más necesidad. Recuerda, lo que hiciste con el más pequeño, se lo hiciste al mismo Jesús. Me despido recordándote que no solo de pan vive el hombre. Durante esta Cuaresma, haz mucha penitencia, ofrécele sacrificios al Señor y pídele que te ayude a saber qué es lo importante. Cambia de rumbo de vida y regresa a los brazos misericordiosos de Dios. Bueno, si quieren ahí por YouTube, sí, googleen, YouTube bien, el Pablo Sergio, y él ahí te expresa todos estos conceptos hermosos de la penitencia, en el cual... Es como me hace, en un punto me confunde, casi que me siento mal. Claro. Porque plantea la penitencia como algo... como algo que hay que sostener, aparte. Uno tiene que penitenciarse. Sí. No hay capitalismo, no hay un sistema de desigualdad, no te pagas, cobras hermoso, ¿no? Sí. El patrón te trata re bien, no existe ahí. Vos tenés que aguantártela y además de eso, hacer todos esos pasos para tener, para hacer la penitencia, ¿no? Claro. Y si ellos también se acordaran de los pobres, ¿no? De dar un poco de lo que tienen. A los que necesitan, sí. Medio que es contradictorio, ¿no? Porque es como al revés y de lo que dicen, no hacen lo que dicen. No, para nada, es como bastante, un entramado bastante difícil, aparte un discurso re manipulatorio, digamos, que entra, siempre pienso, ¿no?, que en esta cuestión de la penitencia, algo que te relabura es la culpa. Claro. Porque si vos, primero que si vos lo hiciste y no cumplís la penitencia, tenés la culpa de no haber cumplido la penitencia. Pero después, en tus acciones después, vas a sentir culpa por lo que vayas a hacer, porque sabes que estás fuera de la norma, y entre comillas, ¿no? Entonces es como que ahí entra el primer bastión de la religión, que es la culpa. Uh-huh. Y esta cuestión de que vos tenés que aceptar una forma de y obedecer. Claro, por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, ¿no? Y es como alguien, bueno, la iglesia pone como alguien que te está mirando como un gran hermano, en la cual te vigila todo el tiempo tus comportamientos. Claro. Pero a vos como individuo también. Uh-huh. No vigila al comportamiento de, no sé, de los poderosos, de las corporaciones que manipulan y forman pensamiento. Sí. Eso no. Vos sos culpable inclusive de todos los pecados del mundo. Uh-huh. Individualmente. Claro. Entonces, ahí y además te están mirando. Claro. Te están mirando y si te vas del camino, te vas al infierno. Te vas como al infierno y todavía que mira, todavía que sufrimos un montón, ¿no? Que nos cuesta día a día todo. Sí. Tenemos que sentirnos culpables. ¿A usted, ¿no?, le parece? ¿A usted, sí, le parece? No. Y ahora también, si querés, para, sí, como para graficar, sí, vamos a contar como una historia de la verdadera penitencia. Bien. Que vos te sientas como orgulloso, no sé de ser orgulloso, pero que sientas realmente lo que es la penitencia para la iglesia. Bien. Vamos a escuchar atentamente. Escuchen bien. Muy estimados amigos, salve María. Les saluda el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Vamos a extraer otro ejemplo muy hermoso, muy bonito, que nos hará muy bien en nuestra vida, de San Alfonso María de Ligorio, en su ya mencionado libro Las Glorias de María. Cuenta el padre Ro en su libro de los sábados que en un pueblo de Geldres, por el año de 1465, una señorita soltera llamada María, de escasos recursos, fue enviada por un tío suyo a comprar algunas cosas al mercado de Nimega, con orden de quedarse aquella noche a dormir en casa de una tía suya. Esta tía no la quiso recibir y la sobrina tuvo que volverse. Pero, ya haciéndose de noche en el camino y muy triste por lo que le había pasado, empezó despechada a llamar al demonio, quien no tardó en apresurarse y aparecerse en figura de hombre, prometiéndole que la ayudaría con tal de que hiciera dos cosas. «Lo haré todo», respondió aquella muchacha. El demonio le dijo: «Bueno, una cosa que te pido es de que de hoy en adelante no te hagas más la señal de la cruz. Y la otra, que has de cambiarte de nombre». La muchacha respondió: «En lo de la cruz estoy de acuerdo, pero este nombre tan dulce como el de María no me lo cambio». El demonio le dijo: «Entonces yo no te favoreceré». Finalmente, después de una larga discusión, quedaron en que se llamaría apenas con la primera sílaba de su nombre, de María, esto es, Ma. Y se fueron juntos a la ciudad de Amberes, donde vivió 6 años con tan mal compañero y en un estado tan decadente que deja que pensar. Al cabo de los cuales tuvo deseo de volver a su patria, y aunque el demonio se negaba mucho, al fin condescendió. Al entrar en Nimega, encontraron que se estaba representando en público una obra de teatro sobre la vida de la Santísima Virgen, a cuya vista la pobre Ma sintió avivarse la centella que conservaba en el corazón de afecto para con la Santísima Virgen y empezó a llorar. En esto, el demonio le dijo muy enojado: ¿qué hacemos aquí? ¿Quieres que nosotros representemos aquí otra comedia más graciosa? Y la jalaba a ella para apartarla con gran fuerza, pero ella se resistía. Conociendo entonces que iba a perderla para siempre, la levantó en el aire y la dejó caer en el suelo. De todas formas, la Santísima Virgen le protegió y se hizo poco daño, y contó en alta voz toda su historia, yendo desde allí a buscar al párroco para confesarse, quien la mandó al obispo de Colonia, y este obispo le mandó hasta el Papa, el cual, escuchándola en confesión, le mandó por penitencia llevar siempre 3 aros de hierro, uno al cuello y 2 en los brazos. Obedeció la penitente, y llegando a Maastricht, se encerró en una casa para personas de escasos recursos, donde vivió 14 años en una rígida penitencia, al cabo de los cuales, al levantarse una mañana, de repente vio rotas por sí las 3 argollas con las cuales hacía la penitencia. Y pasados otros 2 años, murió con fama de santidad, dejando dicho que la enterraran con aquellos hierros, que de esclava del demonio la habían hecho sierva feliz de su divina libertadora. Este maravilloso ejemplo, ¿qué lección nos puede dar para nuestra vida espiritual? Es que, por más que una persona caiga en el peor de los estados, como esta muchacha María vendió su alma al demonio, le guardó afecto y cariño a la Santísima Virgen. Y ese pequeño afecto y cariño en el fondo de su corazón la salvó. ¿Y qué hizo? Lo que todo hombre, mujer, niño, niña tiene que hacer cuando sale de un pecado grave, que es hacer penitencia. Continuamos en Dónde Quedó Mi Fuego. No te equivocaste. No. Estás en Dónde Quedó Mi Fuego, haciendo un hermoso relato de cómo hacer penitencia, ¿no? La sociedad en que vivía no hay un reproche, ¿no? La tía y el tío era una porquería. Sí. El hombre la cagaba a palos, ¿no? Sí. Era un violento. Y cuando llega el momento, a lo mejor, ponele, de paz y de tranquilidad, no, tenés que hacer penitencia y te ponen 3 grilletes. Yo no entiendo bien por qué. Porque se endemonió. Fue débil. Claro. Fue débil y se entregó al demonio. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Que suframos todo el tiempo? Me indigno, me pongo de la cabeza de la nuca. Entonces, y además, mujer, ¿no? Mujer sí. Que se entrega, es doblemente pecado. Claro. Tiene que como pagar con su culpa eternamente hasta que se muera, inclusive que le entierren con los grilletes. Esa es la enseñanza. Sí. ¿O no? Sí, yo en ese momento pensé en huir, en realidad. No tenía ganas de escuchar el final de la historia. Fue como, ¿cuál es la enseñanza de y huir, salir huyendo? Claro. Porque tormento absoluto. ¿En qué? En algún momento venía la parte, ¿viste? Porque sí, vos ves, sufre sufrimiento, en algún momento llega el momento de felicidad. ¡No! No, no. Es para siempre. Y ojo, que no estamos como criticando a la fe que cada uno puede tener. No. Estamos criticando una forma que nos impone de pensar y que muchos que estuvimos en escuelas o que nos enseñaron el catolicismo, esta culpa de que nos imponen y la cual tenés que obedecer sin pensar nada, porque inclusive uno puede pensar que se equivoca y sí, que puede volver a empezar, pero parece que no te podés equivocar en nada. Y las contradicciones de la propia iglesia, ¿no? En la cual muchas veces nunca pidió perdón. No. Siempre estuvo desde el lado del poder, acá con las dictaduras, sí, pienso, con las genocidas. Pienso cuántos grilletes de hierro se tienen que colgar los curas pedófilos, ¿no? También. Pienso, porque tampoco han pedido, ni siquiera han pedido disculpas por eso, no se han hecho juicios, es como que no hay entre ellos se van cubriendo un montón de cosas. Que también son horrendas, que es así, son cosas horrendas y tortuosas y hasta, no sé, patológicas en un punto, porque lo están sembrando ahí dentro. Y no sé, pienso en esta señora que se tuvo que cargar durante toda su vida la culpa de ser mujer, de ser libre, de elegir lo que quisiera, de equivocarse cuando se tuvo que equivocar, y todo plasmado en el cuerpo de una mujer. Y en el cuerpo de los hombres que manejan la iglesia, nunca vemos ahí como una cuestión de resarcimiento con la sociedad. No hay una reflexión de ese tipo. Sí, inclusive hay toda una cuestión con el penitente, ¿no? Uh-huh. Con la persona. Y no hay de la misma forma una crítica al sistema, a la sociedad que se conforma de esa forma. Claro. Digo, el tío, la tía, el hombre ese, el mismo cura que le hace. Estamos, no es individual la culpa. Uno trata de vivir y todavía trata de vivir. Le sacan la cuestión del goce o de sentirse bien, y todavía que pareciera que si te sentís un poco bien tenés que tener culpa porque, no sé, porque sí, porque te la inculcaron, sí, porque no podés ser libre, feliz y gozoso. Si te pasa algo bueno, vos decís me van a pasar, no sé, estoy fuera de mi eje. Sí, ¿no? Totalmente. ¿Qué estoy haciendo mal? Que me vaya bien. Claro, seguro que algo estoy haciendo mal porque me está yendo muy bien. Bueno, no, claro, disfrutemos de eso. Inclusive no estamos diciendo bien, como sí, decía Fito Páez, no estamos hablando de billetes, estamos hablando de monedas. Claro, sí, obvio, claro. Siempre monedas. Claro, siempre monedas. Así que ni hablar. Nos jodemos. Moneda y penitencia. Tengo un mensaje de Nortita. A ver. Nortita dice que se acordó de que en su escuela le tiró un bollo de papel a la maestra de lengua y literatura. La profesora se requete enojó y nos dijo que si no aparecía el culpable nos iba a poner amonestación a todos. Todos nos empezamos a preguntar quién era y diciéndole que se adelante para que no nos pongan amonestaciones. Al final, no me acuerdo si apareció, pero no nos pasó nada. Enojadísima estaba la profesora. Y por un bollito de papel. Imagínense si era una bomba de olor. Bueno, si es una bomba de olor, te encierran en la escuela, ahí en el salón, y sentís tu propio olor. Sí. Bueno, podemos ir. Ya, mirá, ya pasó la hora, ¿no? Wow, ya pasó. Increíble. La primera hora de dónde quedó mi fuego. La primera hora. Y podemos irnos ahí para relajar a escuchar algún tema. Sí, nos vayamos, ¿parece?, escuchando una canción, me encantaría. Escuchamos ahí, ¿qué está en la lista? En la lista tenemos, vos dijiste para relajar. Sí. Pero no, bueno, pero está buena esa. Nos quemaron por brujas. Vamos con esa. Vamos con Nos quemaron por brujas y nos reencontramos a la vuelta de la tanda. No se vayan. No, por no. Veces lo supiste gritar, creo y entiendo que algo se está rompiendo. ¿Quieres más de esta manzana, Adán? ¿O preferís que yo la muerda para callar en mi tiempo? llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal. Que te hace sentir tan mal. Que te hace sentir que brota de tu historia rosas con espinas y memoria. Ya no somos tuyas y parece que nos quemamos. Oye, que estás escuchando Radio La Minga. Radio La Minga. Oye, que estás escuchando Radio La Minga. Espacio publicitario. La cooperativa Villa Jardino sigue avanzando con el tendido de la red de fibra óptica. Ya está disponible el servicio en el centro de Jardino y Santa Cecilia. Esta etapa se suma a los barrios donde ya funciona el servicio: Villa Gloria, Quimbaletes, Portecelo e Independencia. Disfruta de internet de alta velocidad. Pasate a la fibra óptica de la mano de la cooperativa. Planes de 10 y 20 megas. Para informarte acerca del servicio, acércate a la sede de la cooperativa, Boulevard Las Flores 36, o comunicate telefónicamente al 03548-491007. Cooperativa Villa Jardino de Servicios Públicos Limitada. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Jardino. Veterinaria Jardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Jardino, Boulevard Las Flores 217. Veterinaria Jardino, teléfono 491-826. Fin de espacio publicitario. Programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en Libertad. Nueva temporada. Nuevas voces. Nuevos segmentos. Más contenido. El mismo compromiso. Voces en Libertad. Atravesamos los muros. Todos los sábados a las 3 de la tarde por Radio La Minga 94.7. Voces en Libertad. Escucha La Minga por internet en radiominga.blogspot.com.ar. Che, ¿quién le sacó las plantillas a mis zapatillas? ¡No! ¡Me dejé la canilla abierta! 3 millones de remeras y ni un calzón. No te pongas mis medias, que yo calzo 35 y vos 42. ¿Qué? ¡Qué canción de mierda! Si vos cantás La Bifurcada, yo me tiro un pedo reje de... ¿Qué onda que todos nos están sorbiendo? Marchemos junto al pueblo, nuestro amor es patria o muerte. La clase obrera es lo mejor, burgueses. Atrás, atrás, atrás, la clase obrera es lo mejor, burgueses. Atrás, atrás, la clase obrera es lo mejor, burgueses. Atrás, atrás, atrás, frente. Bueno, ¿qué tal? Estamos atrás, atrás, la clase, arriba la clase obrera, ahí con Bombita Rodríguez. Seguimos, ¿en dónde quedó mi fuego? Segundo bloque. Segundo bloque, segunda hora de dónde quedó mi fuego. Viernes 15 de octubre, ya estamos ahí a mitad de octubre. Increíble cómo se va volando el tiempo. Y las horas y la peluca también. Todo el tiempo. Tenemos mensajes de nuestra audiencia. A ver. Nos dicen, buenas noches, la fiel oyente de Cosquín, la Vero. Ah, hola, Vero. Y tenemos otro mensaje que dice, ajá, buenas noches, gracias por este programa que invita a reflexionar mucho. Acá Tati de Santa Cecilia. Y si hay lugar con el tema de hoy, se puede escuchar el candombe de Mucho Palo. Esa. ¿Será el tema Arbolito? No. Sí, o podemos ahí hacer un fogón de, con mucho palo. Sí, me encantaría. ¿Sí? Sí. Ahí terminamos con, sí, con un fogoncito. Sí. ¿Sí? Ah, entonces ahí prometido para Tati de Santa Cecilia. Sí, de Santa Cecilia. Ahí, muy bien, fiel oyente, ahí para saludos para Santa Cecilia y toda la gente de Santa Cecilia que nos está escuchando. Así es. Seguimos aquí conversando, debatiendo, indignándonos también un poco, ¿por qué no? Con la penitencia. ¿Alguna vez te pusieron en penitencia? ¿A usted lo pusieron en penitencia alguna vez? Yo, dentro de todo, era bastante pavo. Me portaba bien. Yo creía, después por eso creo que me indigno tanto, porque yo veía, creía que, había que portarse bien, que había que obedecer. Claro. Y después entendí que sí, hay que portarse bien, hay que obedecer, pero no obedecer a todos, sino claro, hay alguien que hay que resistirse, o porque esos son los que nos quieren como poner la pata en la cabeza, y a esos no hay que obedecerlos, hay que resistirse, uh-huh, y hay que, no sé, hay que oponerse. Claro. Diciendo, no sé, no quiero porque me pongo bélico. Sí, sí, sí, entonces me pongo bélico, entonces diría hay que dialogar con ciertos sectores, pero si ya cuando le diálogo ya empiezo a la ya quiere tirar bomba. Sí, o piedra, algo, o algo, piedra o algo, que bargoma, sí, qué sé yo, me sale esa cuestión, pero entiendo, uh-huh, entiendo que en estos momentos hay como una avanzada muy grande de ciertos sectores recalcitrantes, derechosos, diciendo sí, barbarazadas en este siglo XXI, y que se sigan escuchando esas cuestiones, no sé, de la raza, de eso. Parecía que ciertos sectores tienen como más privilegios que otros, y que está bien que tengan que privilegio, sea, que así sí sea. Como que y no solo acá en Argentina, no, escuchamos a ciertos candidatos decir esas cosas, no, sino hay como una avanzada a nivel mundial de ciertos sectores fascistas, fachos, en la cual recuperan una cosa conservadora que no hace al equilibrio y no hace a la igualdad, no, de las personas. Inclusive no hay diálogo con esas personas, con, uh-huh, esos sectores. Entonces uno se pone a pensar, ¿cuál sería la cuestión en la cual, si no hay un diálogo del otro lado, claro, ¿cómo intervenimos? Es para otro programa. Es para otro programa. Pero bueno, y seguimos donde quedó mi fuego. Sí. Y para como seguir reflexionando, sí. Seguimos como reflexionando, y para entender un poco esta realidad, y para buscar diferentes herramientas, ahí tenemos como un audio que hablan de Foucault, que es como un autor que empezó, un sociólogo, ¿no? que investigó las cárceles y las prisiones. A partir de ahí hizo Vigilar y Castigar, un libro en el cual nos hace pensar una forma de sociedad moderna en donde tiene mucha influencia de la iglesia, sí. Y que hace un control de los cuerpos y una vigilancia para servir a una forma de capitalismo, uh-huh. En la cual era necesario en ese momento. Ahora hay como hay resabios de eso, pero como hay que otras formas también en la cual nos es difícil encontrar o empezamos a pensar cuál es, porque se ha modificado, claro. de esa modernidad a esta posmodernidad, inclusive ya la posmodernidad, sí. está como desfasada, como que ya está terminando, hay otra forma, sí. ¿No? Entonces, pero para entender como ciertos orígenes y esos resabios, ahí tenemos un audio que habla de las instituciones y de la escuela, ¿no? Muy bien, sí, vamos a escucharlo. Sí. Buenas noches, muchachos. El día de hoy les expondré el texto Michel Foucault, el funcionamiento de la institución escolar propio de la modernidad y cómo de este se relaciona con nuestro sistema de educación y nuestra cultura. Bien, pues este texto de Borrego y Nogales del año 2013 en un principio nos menciona que la educación es un elemento de la modernidad histórica o del modelo liberal occidental. ¿Esto qué significa? Pues que estamos dominados y nos hemos acostumbrado a ser educados bajo la vigilancia y el castigo como fuerza de encauzamiento. Profe, pero usted a mí no me pega por mis errores. No, claro que no, pero sí debo disciplinarte y sistematizarte en mi currículum y debo anexar tus resultados en formatos de seguimiento de acuerdo a tus resultados de examen. Profe, pero eso a mí no me duele, solo me asusta. Claro, es que según Foucault, a ese castigo se le denomina castigo del alma, y cómo tú te sientes dominado y obligado a cumplir con unos requisitos que exige el Estado para que no solo pases, sino te certifiques para trabajar. Por eso yo o algunos profesores te castigan, controlan con tus horarios y espacios, es decir, te preparan para una vida laboral. Bien, pues eso que te acabo de mencionar para Foucault es un entrenamiento de la vida capitalista, o sea, un objetivo de la modernidad. Profe, pero es que si yo no estudio, no trabajo y no podré comprar mis cosas y tampoco vivir mis sueños. Claro, claro que hay que hacerlo, pero también hay que ver que en muchas situaciones el gobierno o los agentes educativos buscan encauzarte en algo que no te hará feliz, sino que hará feliz a la sociedad. Serás una máquina y una parte más de un engranaje. Por eso, en resumen, este modelo te examina, te clasifica, te evalúa y te excluye si no llegas a superar dichas pruebas o dichos exámenes. Bien, entonces he ahí el problema de una escuela como sujeto no formador de humanos, sino de agentes máquina, infelices y adaptados a una modernidad consumista, productora y sobre todo, dependiente de los intereses de grandes individuos, estados y empresas, y sus culturas de progreso, culturas que muchas veces son negativas y que no dejan desarrollar la tuya, sino que te adaptan a sus vicios y algunas veces a sus virtudes. Muchas gracias, muchachos. Seguimos en Donde Quedó Mi Fuego y ahí escuchando un poco que esta cuestión de análisis, ¿no? que sí. Tampoco es tan cerrado, me parece. No. Podemos contextualizar y poner en historia que hay un modelo hegemónico en la cual te prepara, o en ese momento te preparaba para una forma de capitalismo, ¿no? Uh-huh. Y ciertos lugares que vos podías ocupar, el obrero, que lo claro. educaban para ser obrero, sí. y el que tenía el capital para que tenga capital. Por suerte, en Argentina, me parece, se dieron procesos de resistencia, y la educación pública, por suerte, le dio como derecho y educación a un montón de alumnos y estudiantes que en otra situación más capitalista y más bárbara no hubieran podido. Uh-huh. Hoy por hoy, todavía la educación pública, con todas sus críticas que podemos hacer, sigue siendo un modelo de derecho claro. para un montón de sectores puedan llegar a tener educación. Podemos hacer la crítica que sí, lamentablemente están, los preparan para obedecer, sí. pero hoy vemos que las penitencias que se pueden observar como, y las instituciones y sus castigos pareciera como desdibujarse uh-huh. o perder sentidos. Claro. Digo, hoy decir que te pongo en penitencia, no sé, a los pibes, como que se te cagan de risa, sí. ¿o no? Sí. Entonces, como que en otras búsquedas de educación, viejos métodos han quedado, como la penitencia, ¿no? Han uh-huh. quedado como desdibujados, como muchas instituciones. La pública todavía sigue siendo, me parece, un lugar de derechos a cual se tendría que modificar un montón de formas uh-huh. que no repensamos. Como que después de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia había como un punto de reflexión sí. que inclusive en este proceso de volver a la nueva normalidad, no sé cómo decirle, veíamos que grupitos de 10 funcionaban muy bien. Claro. Que se podía trabajar, y ahora, nada, volvimos a incorporar a chicos de 40 pibes de por aula. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos? ¿Dónde quedó esa reflexión? Claro. La cual vos sabés que con 10 chicos laburás bien. Digo, y que por ese camino estaba la solución. Uh-huh. No hay como un interés del Estado, ¿no? Y de todos los estados, sí. los gobiernos que pasen, sí, sí, sí. de invertir en educación, si realmente queremos invertir en educación. Uh-huh. Y que veíamos que con 10 pibes, una maestra podía hacer un montón de cosas, inclusive esta cuestión de la virtualidad y herramientas nuevas, podías implementarlo. Claro. Porque nos olvidamos, ¿no?, de la reflexión del principio de pandemia, que uh-huh. venía como un montón de, podíamos cambiar, ¿no? Pero no, la carecita tiene que continuar. Claro. Muy loca. Tengo un mensaje. Ah, bueno. Me llegó un mensaje que dice: hola, saludos desde Moreno. En la escuela está fuertemente la idea de la penitencia, el miedo de ir a la dirección, o el premio o castigo, dice. Ajá. Saludos, muy buen programa, Mónica. Así que muchas gracias, Mónica. Nos escuchan en lugares internacionales, sí, como Moreno. Como Moreno. Así. Y tenemos también un audio internacional de Cosquín. Ay, a ver. A ver, vamos a escucharlo. A ver, espérenme un cachito que acomodo, sí, acá cómo no. las cositas para que salga bien perfecto este audio. A ver. Hola, buenas noches, soy Vero de Cosquín. Voy a mandar un enigmático. A ver si alguien sabe quién escribió lo siguiente, que voy a leer. He cometido el peor de los errores que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Wow, wow, wow, Vero de Cosquín, impresionante tu enigmático. Ahí tiran propuestas los oyentes. Sí. Muchas gracias. Ahí, ¿quién dijo esa frase? A ver si sabemos. Después, Vero, si nosotros no, sí. no estamos sabiendo. Te decimos, Vero, pero Decinos al final del programa quién lo dijo, por favor, que queremos saber. Claro. Y vayan tirando, qué oyentes que tenemos, impresionantes. Impresionante. Vero de Cosquín, muchas gracias ahí por ese mensaje, que está buenísimo. Digo, lo único... hermoso, gracias. Hermoso. No, gracias, no. Por hacernos pensar. Así que, además de si te pusieron una penitencia alguna vez, ¿sabes de dónde viene esta frase? He cometido el peor de los pecados. Sí. No he sido feliz. Impresionante, es como muy sintético y sí, bárbaro. Ni hablar. Y bueno, y tenemos un audio. Sí. De a un niño le hicieron como se portaba muy mal, parece. Ajá. Un niño de 10 años se portaba creo que es en Connecticut, en Estados Unidos. Sí. Creo que no, pero ahí en la noticia es una noticia. Que habla de un niño que se portaba muy mal en la escuela y no quería hacer los deberes. Entonces la madre, y en complicidad con la policía, le hizo una broma. ¿Podemos escuchar ese audio? Sí, claro. ¿Sí? Vamos a escucharlo ya mismo. ¿Te imaginas ser arrestado a los 10 años de edad? El pequeño Jean, un niño de 10 años, no entregó sus tareas en la escuela. Además que es bastante indisciplinado. La mamá, cansada de esto y pues al ser llamada una vez más por el director de la escuela en Georgia, Estados Unidos, decidió ponerle un castigo. Esta vez no sería quitarle el Xbox o dejar que ya no salga con sus amigos. Esta vez tendría que ser arrestado por policías. Chiquita Hill, nombre de la madre de este pequeño, estaba cansada de todo esto que decidió advertirlo. Si no te portas bien y no entregas tus tareas, le voy a llamar a la policía. Obviamente el niño no le hizo caso y él pensaba que no podían arrestarlo por este tipo de cosas. Pero de repente escuchó que tocaron el timbre y era la policía que iba a arrestarlo. Previo a esto, la mamá del pequeño Sean ya le había explicado todo a las autoridades y los policías decidieron acceder a hacer esta pequeñita broma. El niño fue esposado y lo subieron a la patrulla para dar un pequeño paseo y después llevarlo a su casa, aunque me imagino que al pasar todo esto va a tener que recibir un poco de terapia psicológica, pero eso no importa porque seguro ahora sí va a hacer todas sus tareas. La mamá de Jean explica que la maternidad no viene con un manual y que ella, pues obviamente, no quería a un hijo que fuera un delincuente y que es mejor empezar desde edades muy tempranas a poner altos a todas las cosas que están haciendo. Por algunos fue aplaudida y por otros obviamente criticada, pero ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Hasta qué punto podrías castigar a tu hijo para que pueda entender las cosas y que no se desvíe del camino? Que no se desvíe del camino. Claro, a los 10 años, ¿no? Sí. Como que... Pero además, viste, como el relato... Ay, sí, una pequeña broma. Después sí, el niño va a tener que ir al psicólogo. Sí, el boludo alegre, ¿no? No. ¿Qué te pasó a los 10 años? Mi madre me arrestó, me mandó a la policía y me arrestó. Porque no hice la tarea. Wow. Es muchísimo. Que, digo, nosotros tomamos en broma, es como... Pero vemos... que ciertos sectores estarían de acuerdo con esta broma, ¿no? Seguro, y mejor que ni se enteren, mirá. Yo me acuerdo que también una vez me pusieron en penitencia en la escuela. ¿Ah, sí? Sí, abajo del cuadro de Eduardo Racedo. Un genocida también, ¿no? Así, mirá. De la época de Rosas y esa gente. Porque uno de mis compañeros, que era muy conflictivo, se estaba pegando con otro. Ajá. Y a él lo tenían en el piso y el otro estaba como parado como en cuatro patas pegándole. Y yo me paré en un banco y le pegué una patada por atrás al chico que le estaba pegando a mi compañero y rodó y se golpeó feísimamente la cabeza. Por tu patada. Por mi patada. Y entonces sí, me agarraron y me mandaron al cuadro de Eduardo Racedo, que me veía toda la escuela, que yo estaba ahí parada con otro compañero. Que no sé por qué mi compañero estaba ahí, pero creo que estaba antes que yo. Y cuando sonó el timbre del recreo y se fueron todos adentro, yo me quería volver a mi aula. No entendía bien, de verdad lo digo, que era lo que había hecho yo tan mal. Porque sí, o sea, no entendía que mi patada estaba, la agresión. Yo estaba defendiendo a mi compañero, que nadie lo defendía ya porque era el bardero. Sí. Era escuela primaria. Ajá. Y bueno, y me escapé, me fui al baño y como Nadie se dio cuenta que yo no estaba bajo el cuadro. Me volví a mi aula y me senté haciéndome la distraída. Sí. Y ahí terminó mi penitencia. Mirá, qué bárbaro. Sí. ¿No? Sí, y como para repensar estas formas de penitencia, de límites, de pensar las niñeces, ¿no? En claro. esta nueva, en nuestros nuevos formatos donde está tan presentes las redes sociales, ahí un poco pensamos que ese gran ojo del gran hermano sí. en principio era Dios, claro. después las instituciones, y ahora pareciera que son ese termómetro o ese alguien que te vigila en las redes sociales, uh-huh. ¿no? Es sí. como que esa es la vidriera de esta nueva era. Pareciera, sí. Pareciera, en la cual el ojo ya no son, inclusive pareciera, ¿no? Sí. Porque tampoco es todo tan negro y tan blanco. Claro. Estamos como también que nos enseñaron desde, digo, es negro o blanco o es cuadrado rectángulo. Claro. Y la realidad no es tan lineal, no es lineal. No, no es lineal. Y tampoco con formas tan definidas y que conviven diferentes formas desde el principio, desde de los tiempos de la iglesia uh-huh. y de las instituciones, y ahora este nuevo formato de las redes sociales, claro. Como para pensar en estos momentos y para pensar de este lado, no de los lados, del lado del poder, que ellos parece que la tienen bastante masticada y baja en línea toda una cultura hegemónica, diría Gramsci. ¿Cómo estamos hoy? Oh, por favor. Estamos. Es una locura. ¿Cómo pero se me están quemando las pocas neuronas. Pero bueno, como para reflexionar y porque no tenemos como certeza y nos hacemos preguntas todo el tiempo con esta forma, inclusive la pandemia de por medio. Sí. Nuestras niñeces, las penitencias, si tienen sentido en estos tiempos, y que mucha gente todavía está diciendo a penitencia, que vuelvan los militares. Sí. Vos te podés, digo, como imaginar esas cosas que ciertos sectores todavía lo ponen como bandera, y que me parece que hay cosas que no tienen mucho sentido y como. Son cosas que no aportan en nuestros tiempos. Claro. ¿Y podemos ir a escuchar un tema musical? Sí, claro. ¿Sí? Podemos ir a escuchar un tema musical. Como para distender. Tengo una última aberración de penitencia para leerle que nos manda. ¿En serio? Ay, pero escuchemos entonces. Escuche, porque le va a interesar. A ver. Para más ira. Va una historia de penitencias. Ajá. Una maestra antigua colocaba al niño con la cara contra el pizarrón todas las veces que no lograba entenderlo. Fin. Miércoles. Así estábamos. Yo me acuerdo, a él me hizo acordar, que mi papá, me acuerdo, ajá. que era zurdo. Sí. Entonces. Zurdo de escribir con la izquierda. De escribir con la zurda. Uh-huh. Después fue zurdo también. Bueno, ya preguntó, ¿viste? Para. ¿Viste? Nada, un rebelde eterno, mi viejo. Y entonces él escribía con la izquierda. Claro. Entonces, como que pareciera que no se podía escribir con la izquierda, entonces le pegaban con una varita para que escriba con la derecha. Claro. Ay, por favor. Penitencias, ¿no? Y así un montón, te digo. Me acuerdo de maíz, arrodillarse maíz. Sí. La he escuchado también. Ay, no. La he escuchado. Pero bueno, vamos a escuchar y podemos tratar de ser un poco feliz. Sí. ¿Sí? Vamos a cometer, no cometamos ese pecado, no seamos felices. Seamos felices. ¿Y cuál tema tenés ganas de escuchar? Ahí el de Zambomba era o... ¿La orquesta popular? Sí. Sí, me encantaría, vamos. Para bailar un poco, dale. Extender, sí. Vamos con esa. Sí, vamos con la orquesta Zambomba. Apa. ¿Te imaginas ser arrestado? Apa. Sí, apa. No se va la chica de la cronista, se quiere quedar diciendo la noticia. Escuchemos en bomba. Va. Seguimos en Dónde Quedó Mi Fuego. Si nos quieren llamar o mandar mensajitos telefónicos, ahí tenemos el teléfono móvil 34 34, nada que ver. Estamos en Villa Yardino. En Villa Yardino. Entonces es 35. 35 48 59 76 34. Muy bien, excelente. Y si nos querés llamar, como hizo Vale. Como hizo Vale, 35 48 49 78 12. Está el Facebook de Dónde Quedó Mi Fuego. Sí. Ahí tenemos colgado nuestro primer programa que hicimos allá por junio, creo, el primer programa. Sí. Si lo querés escuchar. Junio, wow. Junio, ya estamos en 15 de octubre, todo un recorrido, sí. Y falta mucho más. Tenemos mucho más para dar. Sí, y ¿sabe qué? También está dando muchísimo los mensajes de los oyentes. A ver, ¿qué dicen? Tenemos acá un mensaje que nos dice, el enigmático, sí. ¿Es Charles Chaplin? María Adela de Santa Cecilia. ¿Será Charles Chaplin? No sabemos, che, ya nos vamos a entrar, por lo menos yo de verdad no lo sé. Y puede ser, ¿no? Nos escribe nuestra fiel oyente de Cosquín y nos dice, uy, un espanto, todo tipo de educación basada en el castigo, en la censura, en el achicamiento mental. Hay que dejar ser feliz, que educarse sea placentero. Sí. Mi papá y mi mamá eran zurdos y le ataban los brazos, el brazo zurdo, para que escriba con la derecha. Chin, chin, chin. Bueno, debe ser la misma generación, ¿no? Sí. Porque se hacían esos métodos increíbles. Sí. Que nada, por ahí ahora no hay unos castigos físicos, pero hay unos castigos también psicológicos, ¿no? O, sí, claro. O así, psicopatones tóxicos, podríamos decir en esta época. Exacto, tóxicos. ¿No? Algunos tóxicos. Sí, qué terrible que se sigan usando esa forma. Y también pienso cómo las niñeces van revelándose cada vez más a todas esas formas de opresión. Y eso es lo fantástico de ver también. Sí. Cómo quedó en desuso, de alguna forma. También hay como... Yo también veo como una cuestión así de desorientación, uh-huh. En esta cuestión de muchos adultos. Claro, con sus hijos, sí. Y su educación, sí. ¿No? O como la cuestión de como un desfasaje también, uh-huh. Entre los límites, que esto que decía medio en broma esta mujer que llamó a la policía para darle una penitencia, claro. Pero es como si allá a los 10 años hay como un, no sé, una cuestión de que no podés pensar con tu hijo y necesitas llamar a la policía, sí, para charlar o para, sí. Dialogar con tu hijo, es como que esa adultez está como perdida en la educación de su hijo también. Claro. No como echarle la culpa individual, sino como un signo de la época social, de la, sí. Sociedad. Sí. No es una culpa individual. Hay todo un sistema comunicacional, cultural, sí. de instituciones, sí, que está atrofiado, que está como atrofiado, uh-huh. y que todavía existe, que, uh-huh. tiene mucho poder, sí. que la iglesia siga siendo un factor de poder también importante, sí. es signo de una época, ¿no? Sí. Y que convive aún, que haya reyes, ponele, claro. que haya reyes y que se hable de ellos y que tengan incluso, no que se hablen. Tiene mucha plata esa gente, sí. también. Digo, son como... Y poder, y son, sí. como... ¿Y dónde sacaron? ¿De dónde? De, sí. acá. De acá, los reyes de acá, del oro de que se robaron de acá, de América. Claro. ¿No? Entonces, claro. Digo, todo lo que se robaron de acá está allá, y nosotros todavía tenemos que pagar deudas externas. ¿No? Y nos, claro, sí, sí, sí. Nos cuestionamos si somos o si no somos, si venimos, si no venimos, y qué sé yo. Y ahora como darle un giro, yo pensaba también, sí. como nos pensar, uno occidentalmente también ve algunas, no sé si son religiones, vos a lo mejor Cindy sabés, la cuestión del karma, ¿no? Sí. Porque hay como una, te voy a decir así, muy cuadradamente, ¿no? Uh-huh. Que el karma pareciera que fuera una vida pasada, sí. ¿no? En la cual viviste algunas cuestiones y pareciera que en esta vida tenés que como pagar. No quiero entrar como en cuestiones, sí. Que no sé tampoco, pero lo que occidentalmente mi cabeza, sí. racionaliza y también que muchos que no saben, sí. ponele, y hablan y se toman esta espiritualidad del karma y de muchas culturas orientales, ¿no? Orientales, sí. Y que la, para mí, mucho de eso de lo oriental lo occidentalizan. Sí, muchísimo. Uh-huh. Y lo pasan por eso, y entonces hacen como una cuestión de que el karma son como vidas pasadas en la cual cumplís culpas en estas vidas presentes. Entonces, claro, vos hiciste cosas malas en tu vida pasada y las pagás en esta. Me hace ruido eso también, uh-huh. Digo, me hacen ruido. Estemos, si querés, ¿sí? ¿Querés si quiero decir, escuchamos un audio como para, no sé, iluminarnos, pero para pensarlo? Sí, lo pensemos. Para pensarlo. Vamos a escuchar entonces un audio sobre el karma. El karma es la ley de la causa y el efecto. ¿Sí? A toda acción tuya hay una reacción del universo. ¿Sí? No me la sé exactamente y no quiero incurrir en imprecisiones, pero es algo así como igual, pero opuesta, pero no sé qué, no sé cuánto. Pero es una reacción que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones generan. ¿Sí? O sea, si somos energía, lo que generamos es energía. Esa energía tiene un efecto en el cosmos, pero se regresa a ti. ¿Sí? El karma, que para muchos caminos es un castigo, para nosotros en el Kankar es un aprendizaje. Dentro de nuestras enseñanzas no existe la palabra pecado y no existe la palabra castigo. ¿Sí? El karma es parte de tu educación como alma. ¿Sí? Si tú infringiste alguna ley espiritual que existen, también hay un libro que se llama Las Leyes Espirituales de la Vida. Las conozcas o no las conozcas, esas leyes operan en tu vida. ¿Sí? Y entonces, si tú infringes alguna de estas leyes, que lo hacemos todo el tiempo, ¿sí? Entonces vas a crear un karma, ¿sí? Y ese karma se queda como inscrito en tu libro kármico, en tu registro akáshico, en tu registro de vida, ¿sí? Y ese karma, bueno, malo o regular, va a regresar a ti, ¿sí? En algún momento de tu vida. La maravilla de tener un maestro espiritual vivo como tenemos en el Kankar es que te administra tu karma. Por ejemplo, hay karmas que ya no necesitas vivir y te mandan una pesadilla. Y tú dices, ¡ay, qué pesadilla! Pero el maestro te dice, ¿hubieras preferido vivirlo en el plano físico? No, ¿verdad? Por ejemplo, un accidente tremendo. Tienes una pesadilla con un accidente en el que ves que el coche se va y tú te levantas, te despiertas con una taquicardia espantosa. Es un karma que ya se trabajó en el sueño, que ya no lo necesitaste vivir aquí por el trabajo espiritual que has estado haciendo en compañía de tu maestro. ¿Sí? Pero el karma es la ley de la causa y el efecto. Por eso, aguas con lo que piensas, aguas con lo que dices y aguas con lo que haces. Bueno, muchísimo para... Aguas con lo que piensas. Sí, aguas con lo que piensas, aguas. Y con lo que dices. Y con lo que dices y lo que haces. Y lo que haces. Uh-huh. ¿Usted qué agua? ¿Qué le agua? A mí me agua. Nada, yo que soy más así como más racional y todas las cuestiones sí. Así orientales, me cuesta uh-huh. por formación, yo creo. Claro. Eso, a mí lo que me hacía como ruido es esta cuestión de vidas pasadas y hechos que hayas hecho en el pasado, las tenés que pagar ahora. No, dejame vivir mi vida, loco. Todavía que me cuesta esta. tengo que pagar las cuentas de otros. Pero entiendo que hay una causa y un efecto, uh-huh. ¿no? Que esa causa y ese efecto también va no solo en lo negativo, sino en lo positivo, claro. En la cual vos podés dar y recibir, inclusive no utilitariamente, yo te doy para a ver qué recibo, claro. Sino una cuestión ahí más solidaria, uh-huh. A mí me da por esa cuestión, de causa-efecto sí entiendo, pero una causa-efecto en la cual es recíproco, hay una uh-huh. solidaridad, hay una forma de pensarlo con el otro comunitariamente. Claro. Y que como, no sé muchas cosas, pero a mí me da que va por ese lado, que es muy difícil individualmente. También la forma oriental o estas culturas en la cual nos hace pensar y la luz y todo eso, me resulta que a veces he pensado muy individualmente, que está bien uno reconfortarse, pero es necesario uno estar bien, y a veces la deformación de esto del occidental, nuestro cuerpo, nuestra alma, la dejamos como en último minuto, y es necesario, necesario para nosotros y nosotras, nosotres, estar bien, pero también hay un mundo en el cual nos necesita para resistir y para luchar. A mí me pasa eso. Es como ir y pensar y repensar, en la cual, de una forma de construcción en la cual uno se descuida, y encontrar una forma de cuidarse y cuidarnos. Claro, que otro te puede ir avisando, che, individualmente y comunitariamente. Sí. Porque solos no podemos también, claro, porque es muy grande el poder. Totalmente. Como eso, esas cuestiones de... Y como darle otra visión del karma, y no quedar solamente pegado a... Y que es muy fuerte, no es que quedamos pegados casualmente, pero es muy fuerte eso de la iglesia y las instituciones. Ni hablar. ¿Y cómo seguimos en este momento? Te puedo seguir, ponele uno de nuestros caminos. Ajá. Puede ser que le lea un mensaje de los oyentes. Sí, cómo no, me encanta. Dicen, hola, ¿el enigmático puede ser que sea elegante? Soy JM, saludos, excelente programa. Yo te diría que no. Yo creería que no tampoco. No, porque elegante no sea profundo. Pero me parece más anterior. Claro, me parece como una reflexión mucho, mucho más histórica. Claro. No porque elegante no pueda hacer esa reflexión, pues no nos vamos a poner, ay, es elegante y porque escucha. No nos vamos a poner en esa. No. Yo creo que elegante tiene ciertas reflexiones y tiene ciertos cuestionamientos. Yo sobre creo que a elegante lo están tirando como carne para la picadora. Claro, eso por sobre todas las cosas. Después podremos hablar de su música o no. Sí. Pero es terrible lo que hacen los medios de comunicación y los medios que cooptan a estos pibitos para hacer dinero nomás. Y los exponen a cosas muy terribles y dañinas, ¿no? Uh-huh. Es de mi barrio, ¿sabías? No allá sabía. De General Rodríguez. Ah, mirá vos. Y no solo de la localidad, sino de mi barrio. De tu barrio. De donde nací yo. Mirá vos. Así que, elegante, nada. Si estás escuchando este programa. No creo, pero nada, uno a veces le parte la cabeza ver ciertos barrios y que surja algo de esos lugares. Totalmente. No porque no pueda surgir. No. Sino pero porque surgen, claro, gracias a Dios, resistencia. Ni hablar. Y tenemos la respuesta verdadera del enigma. ¿La decimos? Si usted quiere, la decimos, si no, esperamos. Sí. Esperamos unos minutitos. Sí, sí. También ahí como para, ya estamos ahí a 15 minutos. Uy, sí, tenemos. Pensar. Tenemos en realidad ahí en mañana, el sábado a las 15 horas en la Plaza San Martín, ahí las chicas de Gualicho, es Gualicho y otras, ¿no? Ahí Giselle me comentaba, ajá, que es la idea es juntarse a bailar folclore ellos. Gualicho siempre como recupera todas las danzas, no solo las argentinas, sino las latinoamericanas. Sí. Y como que invitan, porque hace muchos años que lo vienen haciendo, y no podía, ya cumplen creo que como 14, un montón de años haciéndolo, que es una juntada simplemente a juntarse a bailar. Sí. Que es una forma de liberarse y de ser feliz, y es tan hermoso bailar, aunque no sepamos, qué sé yo. No, como expresión. Expresión de danza y de movimiento, y que somos tan encarcelados en nuestro cuerpo también. Uh-huh. Entonces, que nos inviten a juntarnos a bailar, y en esta época, ahí es simple, pasan música y es a juntarse con el mate, a tomar unos mates, a compartir y a danzar. Sí. Tenemos, ahí tenés ahí la posta, ahí tenés el flasher. Tengo el flasher. Y nos invitan a la sexta social folclórica, mates y danzas tradicionales, para que la gente baile. Sábado 16 del 10 a partir de las 15 horas en el Paseo del Artesano, Plaza San Martín. Así que el encuentro será a las 15 horas el día de mañana para tomar unos mates, compartir unas danzas y divertirnos mucho. Así que nada, buenísimo si pueden venir a compartir una danzada. A mí, yo no sé bailar mucho, pero me encanta. Es muy lindo batallar. Bailar. Sí. Ahí mover mis cinturas. Bien. Y mis pieses. Entonces a patalear mañana. Vamos a patalear ahí como locos. Muy bien. Así que. Y en el orden de los pedidos que teníamos, nos también íbamos a activar un fogoncito. ¿Cómo vamos? Sí, sí. Eso? Si querés, ahí mientras voy a afinar la guitarra, ponemos una partecita, un tema. Dale. Si querés, ahí. ¿Cuál querés que escuche? Ahí el de Nati Pérez. Dale. Que es una versión de Gilda. Bien, muy interesante. Vamos a ver, a escuchar a Nati Pérez y a Gilda, que cumplió 60 años. Sí. Cumpliría 60 años. Qué bárbaro. Impresionante. Estamos en Donde Quedó Mi Fuego, ya en los últimos minutitos de este programa de día viernes. Programa número 16, ponele. No me acuerdo, la verdad. ¿16? Sí, sí. Ah, qué bien. Ahí estamos, 16 programas. 16 programas. Increíble. Increíble. ¿Tenemos la guitarra afinada? Más o menos. Más o menos, bueno. Se me había cortado la primera. Oh. Pero ahí parece, más o menos. Igual nunca está muy afinada. Bueno. Pero disimulamos. Y ahí, bueno, y ahí va un tema que habían pedido ahí en Santa Cecilia. Arriba, Santa Cecilia. Vamos. En una lluvia de estrellas viene el amor, abriendo las alas y el corazón bombón, trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando lleguen le van a dar. Dicen que cuando lleguen le van a dar. En una lluvia de estrellas viene el amor, abriendo las alas y el corazón bombón, trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando lleguen le van a dar. Y dicen que cuando lleguen le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho, esa es, ¿no? Como el mensaje de mucho palo para que aprenda para no volar. Volar. Terrible. Bueno, bonita interpretación. tenemos un mensaje que dice: dedico la mazamorra a la querida Ñoli, feliz cumple y feliz día de la madre, o una de fogón. Una de fogón, bueno, ahí. Esa, mucho palo. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ahí estamos. Ahí va. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Cómo estamos? Perfectos. ¿Se escucha? Sí. ¿Escucho ahí? Sí. Ahí, hola. Perfecto. Bien. Ahí va. Una partecita, vamos. Sobre la palma de mi lengua existe el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que injusticia me une a vos. La vida es un libro útil para que la puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina a mi parecer. Nadie puede dormirse así, algo puedo hacer. podrás haber cruzado la mar. Te seduciré por felicidad. Yo canto. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos o de a muchos. Nada hay que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. Que no se rasgue como se da el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré por felicidad. Yo canto. Tal vez se parezca a este rayo de sol. Y ahora que soñé, y ahora que busqué el perfume que deja el dolor. Yo canto. El amor después. Amor, tal vez. ¡Uy, qué bonito! Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias a los oyentes que no han mandado mensajes. Ya estamos ahí al límite. Ya estamos al límite. Que nos estén echando. Sí. Pero, y antes de que nos echen, vamos a decir de quién era el enigmático. Dale, por favor. El autor, ¿de quién era? El autor sí. Es un viejo rebelde que ajá. Usaba mucho un humor ácido. Sí. Que miren las vueltas que da la vida, en su vejez quedó ciego. Ajá. No quería ver. ¿Qué no quería ver? Jorge Luis Borges. Wow, wow, wow, wow, wow. Bueno, gracias Vero de Cosquín. Sí, gracias por Cosquín. El enigmático y gracias por proponer cosas. Qué fantástico, esta ida y vuelta entre los oyentes y dónde quedó mi fuego. Sí. Es maravilloso y agradecidos eternamente. La verdad que sí, muchas gracias. Así que, y ahora nos estamos yendo. Ya nos vamos. Nos encontraremos ya, corriendo. El viernes que viene. Sí. No paro de hablar. Viernes 20 horas por Radio La Minga, Jardino al Mundo. Y nos vamos con un tema de la gualichera. Por supuesto. Sí, bailando y danzando y moviendo con felicidad. Sí. Y descansar también el viernes. A descansar y a disfrutar el fin de semana. Disfrutar el fin de semana para volver al ruedo nuevamente. Sí, nos despedimos. Hasta el próximo viernes. La danza de los pueblos. Y dice así. Cumbia. Está atardeciendo otra vez y el sol se va tan lento, amor, que se evapore de tu piel todo el dolor que diste ayer. La misma luna, el mismo cielo, no soy tu piedra, quizá tu destino es el andar el camino. La única el horóscopo, soy Capricornio, este año parece que va a estar power para mí. ¿Pero cuál? ¿El de Clarín le diste? ¿El de Clarín? Sí, ¿por qué? ¿Hay otros? No, me parece que no va a dar. Che, porque se están alambrando las calles. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego?